Aquí estamos de vuelta, Angelito. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo anda? Buenos días, otra vez. Estoy en la Plaza San Martín ahora. Bien. Acabo de salir de la legislatura. Ajá. Donde se hizo una acción por lo que está ocurriendo ahora en la legislatura. Estuvimos hablando con Marcelo Giró, que daba su opinión al respecto del Código Minero, que ya se está tratando en la Cámara Baja, en Cámara de Diputados, y que me imagino que lo van a aprobar. Pero bueno, escuchemos mejor la palabra de él, que es mucho más técnica y es más sabia al respecto, ¿te parece? Por supuesto, vamos a escuchar a Marcelo Giró. Marcelo Giró, hoy ya ni sé qué número de sesión hay de la Comisión de Minería que quiere instalar este nuevo código minero por parte de Cornejo. Bueno, se hizo una acción por calle Patricias. Contanos cómo le fue, qué tal les pareció. Bueno, nos juntamos acá unas cuantas compañeras, compañeros, compañeres de las asambleas, de la Asamblea Popular por el Agua, de la Asamblea de las Heras, de la Asamblea de Necesidad y Urgencia, convocados justamente por esta cuestión de la sesión de la Cámara de Diputados, concretamente, ya no solamente comisión, sino sesión de la Cámara, en donde en principio no tenemos noticia de lo que está pasando adentro, pero estarían hoy supuestamente aprobando, dándole media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Minero de la provincia de Mendoza. Así que bueno, hemos hecho acá expresado nuestro parecer. No solamente sobre la reforma de este código, que es la que básicamente lo que está buscando es acelerar los tiempos en beneficio de los intereses megamineros, sino principalmente en contra de la política megaminera en general del gobierno de la provincia, que cuenta también con el apoyo de gran parte de la dirigencia partidaria, que en principio debiera ser más oposición, pero que nosotros estamos viendo que lamentablemente en este tema del extractivismo, como pasó en 2019, hay una cierta disposición a avalar esta política minera de Cornejo. Bueno, hay dos aspectos importantísimos que saltaron y quisieron que se unieran incluso las asambleas con aquellos que en algún momento estaban del otro lado, ¿no? Que son las cámaras empresariales y comerciales, que es la anulación del Consejo Minero y el traspaso de todo el poder a una sola persona, que es el gobernador. ¿Qué pasó con eso? ¿Tenés alguna idea? Sí, lo que me llegó, la noticia que tuvimos a través del diputado Alfonso, concretamente, me hizo llegar lo que sería, porque no estaba subido a la web, ¿sí? Pero lo que supuestamente sería el borrador o el dictamen final con el cual las comisiones habrían llevado esto ya al recinto, ¿no? Pero que, por lo que también se dijo, parece que había algunos diputados de la oposición, del Partido Justicialista, que pedían revisar, tener tiempo, digamos, el fin de semana largo, para revisar algunos detalles de ese borrador, en el cual el gobierno había entendido, ¿no? Se había dado esta situación inédita, como vos bien decís, de 15 años, más de casi 20 años, en que tanto del sector minero como desde las asambleas coincidíamos en que no debía eliminarse el Consejo de Minería, ¿no? Y no concentrar todo el poder de decisión sobre los bienes comunes, en este caso de los yacimientos minerales, en manos del gobernador y del director de minería puesto por el gobernador, ¿no? Entonces, bueno, ante esta oposición tan fuerte, tan unánime, el oficialismo parece que reculó y en el proyecto que me hicieron llegar, vuelve a aparecer el Consejo de Minería, pero más acotado, no de 5 miembros, sino solamente 3, y con presencia con uno de los miembros puesto por las cámaras mineras. Es decir, un Consejo de Minería que antes tampoco es que garantizaba toda la transparencia y democracia del mundo, ¿no? De ninguna manera. O sea, jamás se ha tratado de que en ese Consejo de Minería estuvieran ni vayan a estar organizaciones sociales en general. Pero bueno, el asunto es que el Consejo de Minería vuelve a estar. También parecía que había algunas modificaciones en Impulsa Mendoza. Y bueno, en función de eso, obviamente parece que las empresas, el sector empresario avalaría vía este proyecto, y de nuestra parte lo que se mineros y de la exploración, y sobre todo llegar a la explotación de nuestros bienes comunes con todos los riesgos de contaminación del agua, de saqueo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no sé si algo se me escape, esto va a continuar, me imagino, y evidentemente otra vez la legislatura nos da la espalda. Sí, fundamentalmente nosotros a lo que vamos de la política minera en general, que es la profundización, hay dos hechos puntuales que nos preocupan muchísimo. Uno, gravísimo, que nos enteramos por casualidad, es la reactivación del expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental de la explotación, no exploración, del proyecto minero San Jorge. Es decir, el gobierno está apuntando a volver a insistir con lo que en 2011 contundentemente los mendocinos hemos rechazado. Están reactivando la pretensión de Minera San Jorge de explotar cobre acá en la cuenca del río Mendoza, poniendo en extremo riesgo al oasis norte de la provincia de Mendoza. Eso nos merece el repudio absoluto. Eso ocurrió hace 15 días y nos enteramos a través justamente del sitio web electrónico de expedientes del gobierno. Y la otra es la pretensión de dar una sola declaración de impacto ambiental para todas las declaraciones de impacto de la exploración de la mitad del departamento Malargüe a través del distrito minero Malargüe Occidental. Eso todavía no se concreta, pero ya lo ha anunciado el gobierno y entendemos que es una aberración jurídica que nos merece el mayor de los repudios a todo el amplísimo arco socioambiental mendocino. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, al contrario, gracias a vos y un saludo enorme a toda la audiencia de La Mosquitera. Muy bien, Angelito, más que interesante, como siempre, la voz de Marcelo, ¿eh? Hay que escucharlo. Sí, fundamentada. La verdad que señera, ¿no? Señera también con todo el trabajo que ha hecho, ¿no? La militancia que ha hecho defendiendo el agua de Mendoza. Aparte también recordar que él fue uno de los cinco imputados allá por el 2019 por un personaje ahí de la legislatura que los acusó a él, a Carlos Russo, a Nora Moyano. Me falta el Pablo Masuti, me está faltando uno. Uh-huh. Los acusaron de haber tomado la legislatura, ¿no? Y que ellos solos y ella sola habían tomado la legislatura, siendo que habían sido invitados en una vil emboscada, le hicieron, ¿no? Exactamente. Para después acusarles. Uh-huh. Bueno, te cuento, ahora en la legislatura se está tratando este código minero que, bueno, se va a instalar, lamentablemente se va a instalar. Hay apoyo por parte del PJ mendocino una vez más o menos como lo que hizo el PJ jujeño con Gerardo Morales y que lo dejó hacer lo que se le cantó, lo mismo está haciendo el PJ aquí. Claro, sí, recordemos 2019 cuando el PJ también votó a favor del cambio de la 7722. Tal cual, con Lucas Gilardo y tantos impresentables que estuvieron ahí, ¿no? Sí. Anabel Fernández Sagasti. Así es, la Sagasti también, en fin, es verdad. La Sagasti que también, entre otras cosas, está fundamentando los despidos, ¿sabías vos? Ah, no sabía eso. Está fundamentando los despidos en el Estado. Mm. ¿Podés creer vos? Bueno, y esto no lo estoy diciendo de como se dice en el tango, ¿no? De querusa. No, es la realidad. No, hay que revisar los archivos que están en YouTube de la Cámara del Congreso y salen sus declaraciones, punto por punto.